Radio Nacional Argentina presenta Bicentenario. Parados sobre una tierra, unidos por una historia. Bicentenario. 200 años en 300 días. Un recorrido diario por nuestra identidad nacional, uniendo ayeres para entender el presente y proyectar nuestro futuro. Bicentenario, el programa. Con la conducción de Jorge Alperín, Nora Anchart y Santiago Varela. Bicentenario, el programa. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? ¿Qué dicen mis compañeritos? Muy bien. Muy bien, en este lunes bellísimo acá en Buenos Aires. Bellísimo, este otoño está resultando espectacular. Veranito es casi, ¿no? Sí. ¿Se dieron cuenta de lo que fue este fin de semana? Es una maravilla. Tendría que haber durado todavía, ¿no? Sí, la verdad que pasó muy rápido. Pasó demasiado rápido, un cumpleaños de por medio, todo, ¿eh? Todo. Varios cumpleaños. Sí. Cumpleaños de Yo le mando un beso, claro, a Paula también. Que a también tu hija, que cumplió el mismo día. Bueno. También a Ariana, sí, señora. Pero muy bien. ¿Cómo está usted, Graciela? Pero muy bien, 28 grados, una décima. Es la sensación térmica en Buenos Aires. Espectacular. Es un mediodía o tarde temprana luminoso en la capital de los argentinos. Nos comunicamos a Bicentenario a través del 4999-8700, desde toda la Argentina al 0810-222-0870 al valor de una llamada local. Nuestro mail es bicentenario@radionacional.gov.ar con B corta, y nuestra dirección de blog es Bicentenario el programa, todo junto, .blogspot.com. Bueno, y les recordamos a nuestros oyentes que pueden comunicarse con nosotros y dejarnos un mensaje para contarnos el sueño que tienen para el Bicentenario. Eso lo venía diciendo Aurora, el sueño de los oyentes para el Bicentenario. En su propia voz. En su propia voz. Eso es lo que queremos, que sumen las voces al coro de voces de nuestra radio y a lo largo y a lo ancho del país. ¿Sabés una cosa? ¿Quién nos está haciendo prensa a nosotros? ¿Quién? Hay vecinos de Villa María que están haciendo, han armado una comisión de Bicentenario. Entonces, cuando les gusta particularmente un programa, lo suben al Facebook y les dicen, Bicentenario recomienda, escuchen Bicentenario el programa. ¡Qué guay! Sí. Villa María Córdoba. Así que están subiendo de distintos lugares, empiezan a subir nuestros programas como una recomendación más de los festejos del Bicentenario. Espectacular, Nora, espectacular. Y además hoy tenemos un programa bien polémico con un entrevistado espectacular. Vamos a ver de qué venimos. A más de medio siglo de finalizada la Segunda Guerra Mundial, una sombra de misterio se cierne todavía sobre la llegada clandestina de criminales y oro nazi a las costas de la Patagonia. Los aliados comienzan a detectar las primeras transferencias desde Alemania hacia Argentina. Muy pronto este país sería el único en América en mantener la neutralidad en la guerra. Argentina se transformó en un centro vital para el Reich, como fuente de insumos prohibidos y reaseguro financiero. No solo en Bariloche, sino en todo el país, crímenes y fortunas comienzan a mimetizarse con la identidad argentina, a desaparecer en una total impunidad. Tema Bicentenario del día. Perón, los nazis y los judíos. Nos preguntamos, escuchamos recién un fragmento de la película Oro Nazi en la Argentina, dirigida por Rolo Pereira. Muchas preguntas están pendientes y muchas discusiones hay con distintas posturas. ¿Hasta qué extremo favoreció Perón la llegada de jerarcas nazis a la Argentina? ¿Qué relación tuvo su gobierno con los judíos de la Argentina y con el Estado de Israel. Bueno, se acumulan un montón de preguntas acerca de la relación de Perón, los nazis y los judíos. Muchas veces respondidas desde un lugar prejuicioso o interesado, buscando profundizar el perfil antisemita probable del peronismo. Digo, esto está bueno decirlo, porque las versiones han sido en muchos casos interesadas, en otros justificadas, tal como lo vamos a ver a lo largo de este programa, en lo que tiene que ver con el ingreso de algunos jerarcas nazis a la Argentina. Claro, el ambiente estaba intoxicado porque Perón, de entrada, en muchos sectores de la oposición fue calificado de fascista. De hecho, tuvo alguna relación de simpatía quizás con el fascismo italiano, pero otra cosa es ver qué fue el gobierno de él. Pero de todas maneras, ya cualquier análisis que se hiciera en ese momento estaba como contaminado por el prejuicio sobre Perón, ¿no? De lo que vamos a hablar también es cómo, pese a que acá llegaron jerarcas nazi, eso no significa que el gobierno peronista haya sido antisemita, en absoluto. En absoluto. Y vamos a dar algunas pruebas muy concretas sobre algunos hechos muy concretos que tienen que ver con esto. Digo, en cuanto al peronismo en su inicio, sino al peronismo como fenómeno político, ¿verdad? Claro. Al peronismo como fenómeno político, ligarlo con el antisemitismo es también una versión bastante interesada de la historia. Sí, de muy mala leche. Exacto. No, además hay otro dato interesante, que es que nunca se juzgó que el gobierno norteamericano fuera nazi por el hecho de haber dado protección y recibido incluso en su país y protegiendo en otros territorios latinoamericanos a agentes, a jerarcas del nazismo, y nadie dijo es un gobierno nazi el de Estados Unidos. A jerarcas asesinos, como el caso de von Braun, que parte de lo que pasó en Londres, de todos los miles de muertos de Londres, la destrucción de Londres, se lo debe a ese señor. Por eso, bueno, nosotros encontramos la oportunidad de dialogar con un gran historiador israelí que se ha especializado en la historia argentina y en especial en el peronismo, que se llama Ranan Rein, un gran historiador, un hombre muy prestigioso internacionalmente, y nos pareció que era una excelente oportunidad tener una larga entrevista con él, cosa que hemos hecho en exclusividad para este programa. Así que vamos a empezar, Nora, ¿con qué? En principio vamos a escuchar a Ranan Rein, que, como vos decís, además también es especializado en todo lo que tiene que ver con Latinoamérica, o sea que su visión afortunadamente excede los márgenes del fenómeno del peronismo para poder insertarlo en lo que han sido los movimientos populares, aunque populistas, de América Latina, y es vicerrector de la Universidad de Tel Aviv. Vamos a escucharlo en la primera parte de la entrevista a Ranan Rein, en donde que habla justamente acerca de si había o no antisemitismo en los primeros gobiernos de Perón y sobre cómo fue la relación con la comunidad judía de nuestro país en ese periodo. A fines de los años 30, a principios de los años 40, habían en Argentina sectores del país profundamente antisemitas. ¿Cómo ubicar a Perón en ese contexto? Bueno, primero me parece que hay una imagen algo distorsionada de la Argentina con respecto al tema antisemitismo, porque si uno compara a la Argentina con otros países en aquel entonces, me parece que no hay que exagerar este factor de antisemitismo. En el caso de Perón, es cierto que tenía algunos conceptos con respecto a los judíos que estaban manchados con estereotipos antisemitas. Sin embargo, una vez que llega al poder, de a poco adopta una política clara y tajante en contra del antisemitismo en la Argentina. Ahora, ¿por qué entonces le hacían al peronismo una imagen fascista y antisemita? Bueno, muchos intelectuales argentinos en aquel entonces no lograban entender este fenómeno social, político y cultural que era el peronismo. Y muchos adoptaron los conceptos contemporáneos europeos acerca del fascismo y antifascismo, y cómo se identificaban con el campo liberal y antifascista, tendían a ver al peronismo, al naciente peronismo, como nazi fascista. Además, el hecho de que algunos grupos nacionalistas apoyaban al peronismo en sus primeros momentos, así como la Iglesia Católica Argentina, se creó una imagen de un movimiento nazifascista, pero en retrospectiva podemos decir que hubo una confusión, un cierto malentendido, una incapacidad de analizar la realidad política y social argentina de aquel entonces. Usted sugería que Perón, una vez en el poder, su política contradecía totalmente ese prejuicio de que era antisemita. ¿De qué manera era una política de buenas relaciones con los judíos? El peronismo, como muchos otros movimientos populistas en América Latina, intentó abrir el proceso político, incluir en el mismo ciertos grupos y sectores que estaban al margen de la política argentina. Y eso se refería, por un lado, a ciertos sectores sociales, por otro lado, a ciertos grupos étnicos que estaban al margen de la política. Y en ese sentido me refiero sobre todo a judíos y árabes en la Argentina. En el caso de los judíos, se ve, por un lado, una serie de declaraciones bien claras de Perón en contra del antisemitismo, sobre todo a partir del año 47 en adelante, y por otro lado, una serie de gestos hacia la colectividad judía y un intento de movilizar el apoyo de ciertos sectores judíos. En este contexto hay que mencionar la creación de la OIA, la Organización Israelita Argentina, una sección judía del partido peronista de aquel entonces. Por ejemplo, en el movimiento obrero organizado, algunos dirigentes judíos que tenían puestos clave en este movimiento estaban a favor del peronismo desde una etapa muy temprana. Ahora, Rein, usted ha declarado en otro momento también que mientras la Embajada de Israel, el Estado de Israel, tenía relaciones muy fluidas con Perón, sectores judíos de Buenos Aires recelaban mucho de eso y eso trajo tensiones entre la Embajada y sectores de la colectividad judía aquí, ¿es así? Así es. Pero siempre hay que tener en cuenta que la colectividad judía no era homogénea. Mientras que algunos sectores estaban muy en contra del peronismo, otros sectores estaban a favor. Mucho tiene que ver con el criterio social o de clase social. Es decir, muchos judíos de la clase media, como muchos otros argentinos de la clase media, tenían sus sospechas acerca del peronismo, de este movimiento con orientación obrerista, y por lo tanto se identificaban con la Unión Democrática, con los partidos liberales y de izquierda. Así que eso a veces creó tensiones entre el liderazgo de la colectividad organizada judía y la Embajada de Israel, que intentó cultivar buenas relaciones con el régimen peronista. Es interesante lo que dice Ronan Rey. En realidad, en Argentina el antisemitismo no es una fantasía, pero hubo dos o tres momentos que no tienen que ver con Perón. El primero fue en la semana trágica de 1919, cuando hubo un pogrom en Buenos Aires, cuando salen a perseguir obreros y opositores, sectores fascistas, atacan barrios judíos y atacan a los judíos, 1919. Durante el gobierno de Perón, no, es decir, en 1937 aproximadamente, el entonces canciller, Perón todavía no era gobierno, ni mucho menos, el entonces canciller Orfila, establece que no se les tenían que conceder visas a los judíos que quisieran huir de Alemania y pidieran venir a la Argentina, una medida de endurecimiento terrible. Y los años posteriores, incluso hasta 1942, creo que se dio el caso de un barco lleno de judíos que intentaban poder entrar a la Argentina y el gobierno de ese momento se negó a recibirlos y les costó la vida a esos judíos. Pero cuando llega Perón, nada de eso sucede. Y después va a haber un tercer gran episodio antisemita en la Argentina, que es cuando el golpe de Videla, cuando la represión brutal que se ensañó con tantos miles de argentinos, en el caso de los judíos, en muchos casos fue doblemente dura, ¿no? Había un contenido antisemita muy fuerte, muchos jerarcas del proceso, del llamado. Sí, jerarcas proceso. Y no jerarcas, digo. Los torturadores ejercían su pleno poder. En ese momento, en las salas de tortura, cuando había una simbología nazi y se maltrataba particularmente a los compañeros judíos o judías, quedaba libre albedrío el señor que estaba ahí, que era quien decía, no había una orden escrita de este tipo de cosas. O sea, que es como mucho peor, porque está inserto en la formación. Claro. Yo quiero dar algunos datos concretos sobre el tema de los judíos y Perón, para aclarar un poco el panorama. A partir de 1946 se aceptó el ingreso de judíos al país, y entre el 47 y el 51 ingresaron 463.000 personas en barco, que son las cifras más elevadas en los últimos 30 años. Argentina recibió más refugiados judíos per cápita que cualquier otro país del mundo, excepto posiblemente Uruguay. Ajá. En la última década del siglo XX todavía era posible encontrar en algún kibutz de Israel frazadas con el sello Fundación Eva Perón, enviadas en el 48. Y Argentina fue el primero, uno de los primeros países que reconoció la soberanía del Estado judío. Claro. De los primeros. Uh-huh. Es más, en el año 51, Golda Meir visita Buenos Aires, lo cual tiene un respaldo, significado, digamos, muy grande, muy alto. Y un respaldo muy grande, y se abraza con Eva Perón. Tiene una entrevista con Eva Perón y se abraza con Eva Perón. En 1946, algo sumamente novedoso, se conceden días libres a los soldados conscriptos judíos para que puedan celebrar sus fechas religiosas. Las Pascuas judías. Esto habla así, digamos, directamente, aún en un sector bastante nazi como podía ser el ejército, pero esto fue una decisión del Estado, lejos estaba de ser una posición antisemita, porque le estaban dando posibilidad De lo más íntimo en la cultura judía, que es festejar sus fiestas. Claro. O sea, esto me parece que es directamente categórico. Sí, categórico. Hay un dato también que me parece que intoxicaba el ambiente, y es que Perón encontró, digamos, una fuerte oposición en la universidad, porque venía, al principio el GOU tenía un antecedente de integrismo, de un catolicismo integrista, y con mucha resistencia en la universidad, que tenía posiciones más progresistas. Y en la universidad había intelectuales judíos, en la oposición también, que recelaban del peronismo. No era que Perón hubiera actuado contra los judíos, sino que entre los intelectuales universitarios que se oponían al peronismo había un rechazo. Bueno, pero es como dijo Norman Rein, que dentro de la colectividad estaba bastante dividido. Además, ¿sabés qué pasa? El problema se sostiene en la asimilación de los modelos, ¿no? Es decir, uno ve un militar que hace un movimiento nacional y entonces tiene que ser camisa negra. Claro. Digo, esta cuestión de la asimilación, de la misma manera que quienes recelaban de los barrios, por ejemplo, de los barrios donde estaban la mayor parte de la comunidad judía, tenía que ver con muchas veces estar persiguiendo ideológicamente a todo el progresismo que sí era comunista o que tenía ideas socialistas y que además profesaba la religión judía. Pero, claro, digo, en realidad la identidad de persecución también tenía que ver con sumar dos cosas en todo caso, pero básicamente con la ideología. Sí, y además los nacionalistas que acompañaron a Perón siempre fueron una minoría. Efectivamente, los nacionalistas con Z, digamos, siempre fueron una minoría. Claro. Patricio Kelly con la Alianza Restauradora Nacional, siempre fueron un sector muy... Lamentablemente tuvieron intelectuales del nacionalismo que se destacaron, ¿no? Pero bueno, más allá de esos que son los puntos negros para cualquier persona que se considere peronista, que hay que reconocer, el tema es que la asimilación de determinados procesos es lo que ha jugado en contra. Bicentenario. Mirada en el pasado. Visión en el futuro. Una mirada distinta de estos 200 años. Bicentenario. Habla Lito Cruz, y el tema pendiente es la independencia real desde el punto de vista económico. Creo que Rivadavia hizo la primera deuda y desde entonces no pudimos liberar del tema pendiente que nos queda todo el tiempo, y que es la deuda, sobre todo económica, con todos los capitalistas, los monopolios, con todo el imperio extranjero que sigue siéndolo. Ideas que cumplen 200 años. Bicentenario. Vamos a escuchar a los oyentes de Bicentenario con el tema que hoy planteamos, o con cualquier tema. El tema de hoy, ustedes saben, es Perón, los nazis y los judíos, o pueden hablarnos de lo que gusten. Sí, buenas tardes. Habla Ana de Moreno. Quiero contarle que en el año 1900, espero que lo transmitan y que lo digan por la radio, en el año 1949 yo viví en Ushuaia y llegaron dos barcos de italianos fascistas que después que venían muertos de hambre, pero llenos de plata, ¿no? Que vaciaron todos los negocios, todo. Después ellos no quedaron allá, se desparramaron por la República. Muchos fueron a Misiones y a otros los encontré después en Buenos Aires. Por favor, pásenlo, porque es muy importante lo que se está tratando hoy. Hasta luego, gracias. Buenas tardes, Verde Chacarita. Bueno, el tema de hoy es un tema apasionante, digamos, ¿no? Y desde ya que los milicos fueron siempre prusianos, desde ya que Perón, digamos, a lo último le declaró la guerra al Eje, pero también fue de los primeros en reconocer al Estado de Israel, eso también hay que decirlo, ¿no? Y que el desbande fue total, como dijeron ustedes, los yanquis se llevaron a Von Braun, que les creó la bomba atómica, nada menos que la tiraron a una población civil. Y recordemos que en el gobierno de Frondizi fue secuestrado a Eichmann por un comando israelita, ¿no? Que Hannah Arendt fue muy crítica, asistió magistralmente, relató el juicio, pero también fue muy crítica por ese tema. Así que es un tema apasionante. Gracias. Después vamos a hacer un comentarito sobre Eichmann, porque es un caso impresionante de un tipo que pasó así. Acá estuvieron jerarcas del tipo de Mengele, por ejemplo, pero este personaje, que parecía un personaje menor, recién todo el mundo parece enterarse del alcance de su genocidio cuando se lo llevan secuestrado de la Argentina, lo juzgan en Israel. Después vamos a hacer un comentario sobre Eichmann, ¿eh? ¿Tenemos algún mensajito por ahí? Sí, agradecer los mensajes que siempre llegan del programa anterior y también a Marta, que nos pide que reiteremos nuestro blog bicentenarioelprograma.blogspot.com. Reitero, Marta, bicentenarioelprograma.blogspot.com. Nora. Queremos además solidarizarnos con los compañeros y compañeras que trabajan, periodistas y trabajadores de prensa en general, que trabajan en el diario Crítica, están sin cobrar. Están teniendo serias dificultades de continuidad, sobre todo los colaboradores también. Así que, bueno, nuestra solidaridad desde acá y decir que en realidad esto forma parte del silenciamiento que se hacen desde los medios no públicos, a todos los conflictos, porque realmente en Clarín también están pasando cosas muy fuertes. Y te agrego la capital de Rosario. Capital de Rosario, LT3, LT8. Ahí, afortunadamente, la movilización importante alrededor de los compañeros a nivel nacional, incluso en cuanto a nivel informativo, hizo que esto entre en conciliación obligatoria. Pero bueno, estamos acá con el problema de Crítica, y en Clarín queremos contar que se les está sacando la firma a compañeros muy importantes porque están empezando a tener la intención de acciones gremiales. Siempre estuvo prohibida, pero ahora además esto está íntimamente emparentado con el tema de Herrera de Noble y con otras cuestiones que tienen que ver con la ley de medios. Entonces, digo, la gente de Clarín también en este momento está sufriendo una persecución interna reactivada, porque alguna vez vamos a tocar lo que uno sabe, que históricamente se ha perseguido la actividad gremial en cualquiera de las empresas del pool. Ibas a decir algo, Graciela. Sí, tenemos un mensaje sobre el tema de hoy. Nos escribe Fulvia. Quisiera que me expliquen por qué entonces la Argentina dio refugio, con respecto a lo que estaban hablando, a los nazis más célebres. En Misiones estuvieron muchos de ellos. Manda saludos afectuosos, Fulvia. Bueno, en un rato vamos a pasar otro fragmento de la entrevista que le hicimos al historiador israelí Ranan Rein, que, como decimos, está especializado en América Latina en el caso del peronismo, y hablamos allí precisamente del tema de Perón y los nazis en un ratito nomás. Si no, no queremos adelantarnos nosotros a lo que dice una autoridad como Ranan Rein sobre el tema. Bicentenario, el programa. Conducción, Jorge Alperín, Nora Anchar. Colaboran Santiago Varela, Ana Padovani, Bicentenario. Locución, Graciela Almada. Operación técnica, Claudio Canullán. Producción, Agustín Camisa, María Suárez Araujo. Coordinación, Diego Tomasi. Editor de contenidos, Norberto Colominas. Llegan las noticias de Radio Nacional y después el primer y único noticiero del Bicentenario en la voz, ustedes ya saben, de Ana Padovani. tardes, señores y señores. Aquí damos comienzo al primer informativo histórico del Bicentenario, con la conducción de Catalina Pizafrola Langanuso, más renombrada como Catita, que vengo a ser yo, y de Pepe Aria. Pepe, salud a la audiencia, ¿quieren? Buenas tardes, querido Felipe Pones. Buenas tardes, Catita. Ay, Pepe, dígame la efeméride del día, que cada vez que llega un lunes no puedo más de la subsistencia de todo el fin de semana sin venir a la radio, mire. Abstinencia, querrá decir, Catita. Ay, sí, esa también la tengo. Me agarran toda la enfermedad de junta, mire, cuando no tengo efeméride. Bueno, le digo, un día como hoy, 12 de abril, pero de 1823, surgió la Sociedad de Beneficencia en Argentina. ¡Ay, la eficiencia! ¡Qué cosa que admiro en una persona como si fuera un diploma de la universidad propiamente! No, Catita, eficiencia no, beneficencia. ¡Ay, eso no la conozco, mire! ¿Es una enfermedad nueva? No, Catita, es cuando una persona de dinero hace donaciones para la gente pobre. Son cuando tiene lástima. O culpa, que le dicen, ¿no? Porque si un rico le da plata a un pobre, es porque quiere refriegar la culpa y ponerla en el lavarropa, mire. Catita, ¿sabe? En ese comentario estoy de acuerdo con usted. La Sociedad de Beneficencia surgió por iniciativa de Bernardino Rivadavia. Se lo cuento, mire. Ay, ese señor sí que sabía hacer negocio, mire. Ese vendía cuaderno. ¿Vio los cuadernos Rivadavia? Ay, sí, también vendía hoja. Y hasta sillones vendía, mire. Por eso le dicen el sillón de Rivadavia. No, Catita, Rivadavia no vendía sillones, ni hojas, ni cuadernos. Fue por iniciativa de él que se fundó la Sociedad de Beneficencia. ¿Ah, sí? Bueno, miren, será así, miren, porque yo le digo que le sobraba plata y podía hacer beneficencia por eso, y así cualquiera. Bueno, pero ahora mejor que nos despedimos, ¿eh? Pero antes le decimos, la auténtica historia se la contamos en un periquete. Los esperamos mañana, Catita y Don Pepe. Noticias del Bicentenario en la voz de Ana Padovani. En la segunda parte de la entrevista que hicimos al historiador israelí Ranan Rein, el autor de Argentina, Israel y los judíos, nos habla de la cuestión de si el peronismo fomentó o no la llegada a la Argentina de criminales nazis. Vamos a ver qué nos dice Ranan Rein. La historiografía nacional e internacional ubica como un lugar acogedor para los nazis en su huida de la Alemania posguerra a esta Argentina que estaba con el peronismo vigente. ¿Esto es así? Este tema también creo que hay muchas distorsiones y algo de exageración. No voy a justificar la entrada ni de un solo criminal de guerra nazi en la Argentina. Sin embargo, hay que ver las cosas en una desde una perspectiva comparativa. Muchos alemanes que se identificaban con el Tercer Reich, con el nazismo, salían de Europa al terminar la Segunda Guerra Mundial y estaban buscando asilo en muchos países del mundo, Argentina, entre otros. Ahora, la política inmigratoria argentina desde siempre favorecía la entrada de inmigrantes europeos, sobre todo alemanes, anglosajones, etcétera, con la idea de mejorar la raza argentina. Y muchos de los alemanes que entraron en la Argentina no eran criminales de guerra, sino eran miembros del Partido Nacional Socialista, tenían algún puesto en el gobierno, etcétera, etcétera. Al hablar de criminales de guerra, estamos hablando de un número que por un lado es demasiado grande, pero por otro no tanto. Estamos hablando de algunas decenas de criminales de guerra que entraron en la Argentina, algunos con el conocimiento del gobierno peronista y otros sin este conocimiento. Es decir, entraron con documentos falsos, coimaron algunos oficiales para poder entrar en la Argentina, etcétera, etcétera. Perón en este tema, como en muchos otros, era muy pragmático. Sí tenía interés en movilizar estos inmigrantes alemanes con alguna experiencia científica o tecnológica que podían ayudar al desarrollo de la industria militar o la industria nuclear argentina. Y al encontrar científicos, no solía preguntar demasiadas cosas antes de dejarles entrar en la Argentina. Pero muchos otros, como el caso de Adolf Eichmann, por ejemplo, entraron sin el conocimiento de Perón. Además, tenemos esta tendencia de pensar que Perón controlaba todo, sabía todo, y claro está que no era así. Por lo tanto, digo, entraron demasiados criminales de guerra nazi, pero no solamente en la Argentina, también en otros países. Lo que decíamos al principio del programa, nadie dijo que el gobierno en su momento de Eisenhower, por ejemplo, o el gobierno anterior de Truman, fueron nazis porque dejaron entrar a nazis en Estados Unidos, o porque protegieron a nazis en Bolivia, como el caso de Klaus Barbie, que fue un personaje vinculado a la CIA. Pero es interesante ver algún caso, quizás el caso más fuerte por la responsabilidad que tuvo sobre el genocidio, sobre la muerte de millones, es el de Adolf Eichmann. Ustedes saben que Eichmann fue secuestrado en 1961, vivía en Buenos Aires oculto bajo el nombre Ricardo Clement. Era un oscuro personaje, a diferencia de Mengele, que estaba vinculado a los círculos de poder, algunos círculos de poder de Argentina en su exilio aquí. Clement no era un tipo vinculado a los sectores más poderosos, aunque sí estaba protegido. Era un oscuro empleado de la Mercedes-Benz, que por supuesto que protegió a muchos nazis. Y es famoso que cuando se produce el juicio en Israel por sus crímenes, la filósofa judía Hannah Arendt, que cubrió ese juicio, bautiza el caso de Eichmann como el de la banalidad del mal. Es decir, era una especie de oscuro oficinista, según ella, que no tenía emociones ni sentimientos particulares para llevar a la muerte a millones de judíos. Después viene un biógrafo que dice, eso no es cierto. Eichmann no era un tipo sin sentimientos antijudíos, era un antisemita. Si bien no era el mal mismo en su comienzo, después aprendió el antisemitismo en la Alemania de Hitler, y cuando mandó a la muerte a tantos millones de judíos, sabía lo que hacía y sentía un desprecio por los judíos. Hubo un tema vinculado a Eichmann, que fue la manera en que se lo llevaron, que vino un comando de la Mossad y se lo llevó, y el gobierno argentino se enteró cuando ya estaba allá. Sin embargo, las protestas, porque hubo protestas oficiales que tenían que hacerse, obviamente, fueron bastante livianas, y el enojo fue bastante liviano, o sea que realmente la postura de Frondizi en ese momento, el gobierno de Frondizi, claro, no fue muy, muy dura, porque fue un hecho, digamos, no acostumbrado en las relaciones internacionales. Claro, después hay un debate si Perón sabía que Eichmann estaba acá o no lo sabía. Algunos dicen que no sabía Perón que estaba Eichmann. Tal vez no era considerado un personaje importante aquí en ese momento, ¿no? Después se va a conocer la profundidad de su responsabilidad como director de asuntos judíos de Hitler, nada menos. Ahora, yo te doy otro dato. Cuando Stalin muere o está enfermo, ahí acusan a los médicos judíos de haberlo matado, haberlo intentado envenenarlo a Stalin, se genera una agria disputa antisemita en Rusia, y Perón sale a defender los derechos de los judíos y sale a criticar fuertemente a Rusia. O sea, hubo actitudes muy concretas del peronismo en ese momento. Inclusive hubo otro barco que salió de Chipre repleto de judíos, que no pudo entrar a Estados Unidos y que sí pudo entrar a Argentina, y la Fundación Eva Perón le dio trabajo a todos los que venían arriba del barco. No solamente los recibió, sino que le dio trabajo a todos. O sea, estos son datos concretos, objetivos, para pensar este tema, que no es, como decía Nora, ni negro ni blanco, sino que tiene matices. La Revolución de Mayo, más vigente que nunca. Bicentenario. Encontranos en bicentenarioelprograma.blogspot.com. Bicentenario el programa. o escribinos a bicentenario@radionacional.gov.ar. Ahora vamos a presentar la tercera parte de Ranan Rehn, que habla del vínculo entre Perón, el peronismo y los judíos en la década del 70. Otro capítulo, de alguna manera, de la relación de Perón con los judíos podría estar en quien fue, en el último gobierno de Perón, su ministro de Economía, un hombre clave, José Berg-Helbart. En ese momento, tal vez la colectividad judía ya no tenía esa reticencia respecto de Perón, ¿no? Así es. Pero la Argentina de los años 70 ya no era la Argentina de los años 40 y 50. El país cambió, el contexto internacional cambió. Y aquí tengo que enfatizar un tema. La mayoría de los argentinos judíos nunca se han afiliado a la colectividad judía. Uh-huh. Y normalmente la historiografía refiere nada más a la colectividad organizada, a las asociaciones tipo DAIA, AMIA, etcétera, etcétera. Pero muchos de los argentinos judíos que no se han afiliado a la colectividad tenían una variedad de opiniones acerca de distintos temas políticos, sociales, culturales, y muchos de ellos, como muchos otros argentinos, sí apoyaban al peronismo en los años 40, 50 y en los años 70. Con respecto al liderazgo de la colectividad judía, sí, hubo un cambio. Hubo un cambio que tenía que ver con la violencia política en la Argentina de finales de los 60 y principios de los 70, y la esperanza de muchos argentinos de que Perón quizá podría poner fin a esta violencia política, inestabilidad en el país. Por lo tanto, intentaban acercarse al tercer gobierno peronista. Publicaron en el año 74 una colección de declaraciones de Perón de los años 40 y 50, enfatizando su rechazo al antisemitismo, sus buenas relaciones con el Estado de Israel, etcétera, etcétera. Así que la política del establishment judío en los años 70 era distinta de la política del establishment judío en los años 40 y 50. Rehn, con respecto al tema del establishment justamente y la década del 70, muchísimos judíos efectivamente se incorporaron a las distintas organizaciones estudiantiles, universitarias, de militancia, de base. Muchísimos de ellos eran peronistas. ¿Usted cómo ve que se haya actuado desde justamente desde las organizaciones o desde la comunidad organizada del establishment respecto de la defensa de estos ciudadanos argentinos de religión judía? Es lamentable en muchos sentidos. A principios de los años 50, y vuelvo por un minuto al segundo gobierno peronista, Perón invitó a un grupo de dirigentes judíos y les pidió una lista de judíos comunistas, porque él estaba en medio de una campaña anticomunista. Y uno de los dirigentes judíos más destacados de aquel entonces, Moisés Goldman, le dijo a Perón que ellos no iban a entregarle ninguna lista de este tipo, porque aunque se trate de judíos no afiliados a la colectividad judía, es decir, de judíos comunistas que estaban en contra del establishment judío, la dirigencia no iba a denunciar a otros judíos en ningún momento. En los años 70 no siempre la dirigencia judía siguió esta línea o esta política. Por un lado, al principio no se mostró muy interesada en estos jóvenes porque no eran miembros de asociaciones judías o de movimientos sionistas, etcétera, etcétera. Y después, por miedo, y hasta cierto punto se puede entender, porque estamos hablando de un periodo muy difícil para todos los argentinos, hicieron lo que parecía posible, intentaban no arriesgarse, intentaban mantener buenas relaciones con el gobierno militar, pensando en que eso era su responsabilidad hacia las escuelas judías, las organizaciones judías. Lo que todavía no se hizo es un examen de conciencia por parte del establishment judío, así como por parte del Estado de Israel, acerca de su política hacia este tema. A mí me parece que hubieran podido hacer más, pero debo reconocer que es un poco fácil decirlo ahora al estar tan lejos de los acontecimientos. Ranan Rey opinando, contando un poco lo que se sabía, en este caso de la tercera parte del tercer gobierno de Perón. Retomando un poquito lo que él dice acerca de que él obviamente hace este análisis a tantos años vista, pero el análisis de muchos miembros de la comunidad judía, o sea, que tienen a sus hijos desaparecidos, hablo de madres, recibieron en realidad ya in situ, y esto consta en muchos documentales, incluyendo el documental, creo que Madres, de Walker, pero no me acuerdo, no estoy muy segura, acerca de que recibieron una negativa absoluta de las organizaciones como Daya y Amia a hacerse cargo de las gestiones tendientes a buscar el paradero de los que habían sido secuestrados de sus hogares. Y estoy hablando de alumnos del Nacional Buenos Aires, estoy hablando del Colegio Pellegrini, o sea que estoy hablando de chicos, estoy hablando de gente entre los 14 y los 17 años. Inclusive, nada, era como la tranquilidad que garantizaba la no intervención en aquel momento de algunos de los jerarcas de estas organizaciones, significaba tranquilidad para sus propios hogares, no para la comunidad judía. Claro. Era para sus hijos, ¿no? Sí, y esto es muy difícil de sobrellevar, y durante muchos años nosotros tenemos algunos testimonios también de hijos de desaparecidos que iban a escuelas de confesión judía muy importantes, ¿cuánto costó poder hablar del tema de la desaparición y cuánto ellos les dolía que no se pudiera asimilar con la misma intensidad la educación del Holocausto y de la desaparición como dos fenómenos importantes que habían acontecido a la comunidad judía? Bueno, tanto los dirigentes de las instituciones judías como el gobierno de Israel se resistieron, efectivamente, como dice Nora, a tomar esas denuncias, no apoyaron los reclamos de sectores que estaban sufriendo la represión, en cierto modo, en una forma análoga a lo que había pasado en Estados Unidos. En determinado momento, los dirigentes de la comunidad judía en Estados Unidos empezaron a pedir que paren las críticas al antisemitismo en Estados Unidos en los años 50 y 60 por temor a que eso generara más antisemitismo, ¿no? Sí, igual, en el caso del gobierno de Israel, me parece que estaba haciendo negocio. Igual así como, claro, te iba a decir que es como el caso de la Unión Soviética, el trigo y Videla, ¿no? Exacto. Digo, los comunistas a favor con un dictador blando porque estaban estos negocios. Pero así como digo, no quiero ser injusta, quiero decir también que muchísimas organizaciones solidarias de Israel ayudaron para que muchas chicos y chicas salieran y tuvieran un lugar donde refugiarse en los kibbutz. También esto fue cierto. Vamos a ver qué nos dicen los oyentes. Bueno, el tema de hoy realmente es muy interesante, habla Luis de Junín, y quiero comentar lo siguiente. Ya en la década del 30, en el gobierno que se titulaba de fascista, la llegada del gran Zeppelin, que era la propaganda del poderío nazi en la Argentina, generó en Buenos Aires, todos quedaron con los cuellos para arriba y la recepción y demás. Y hay que rever o mirar los diarios de la época destacando el poderío en ese momento. Pero con respecto al gobierno de Perón, hay algo que me llama la atención. Fue la proliferación de las cadenas de las tiendas TIA, tiendas israelitas argentinas, donde también la economía de ese país era aportaba a la economía de nuestro país. Bueno, es un tema polémico, pero Hola amigos, quiero contarles que como niña judía sufrí muchísimo en la escuela cuando Perón impuso la enseñanza obligatoria de la religión. Y entonces tenía 7-8 años, tenía que ir con una notita donde se pedía que me dejaran salir en ese horario. Es decir, notaba mucho la diferencia. Y además los compañeros, lo primero que me gritaban cuando peleábamos como niños era judía tal por cual. Era la época en que Perón estuvo muy, muy unido a la Iglesia Católica, antes por supuesto. Buenas tardes. Para el programa de Jorge Alperín, mira, quería felicitarlo a Jorge, que lo escucho siempre en todos los programas, a la hora que esté, donde esté, en la radio que esté, pero en Nacional me apasiona, por el tema que está tocando, interesantísimo. Y ojalá pueda verte, Jorge, de nuevo en la Feria del Libro, como te vi el año pasado en tu programa, tengo que ir, yo soy de Chacabuco. Soy Marisa de Chacabuco y me encantaría volver a verte en la Feria del Libro, como hacía todos los locutores y los que trabajan en Radio Nacional, que los escucho desde la mañana hasta que empieza Ton Lupo, que después me duermo y no puedo seguirlo. Un besito, los felicito, los quiero mucho, me acompañan siempre. Adelante Radio Nacional, hasta la victoria siempre. Sí, buenas tardes, gracias por dejarme hablar. Bueno, que el antisemitismo lo haya comenzado Perón no es mentira, eso de toda una vida. Y que el pueblo argentino lleva ese enano fascista adentro, y eso es indudable. Pero les digo que por conocimiento de causa en Toronto, Canadá, hay nazis húngaros, hay nazis polacos, hay nazis ucranianos, hay nazis lituanos. Hay nazis para tirar para arriba. Que Argentina es un poroto al lado de lo que es Canadá y Estados Unidos en nazis. Chao. Muy bueno el programa. Buenas tardes. No hay que olvidar tampoco los medios periodísticos del momento, cuyos titulares siempre hacían alusión, inclusive que Ramón Carrillo, el ministro de Educación de Perón, era nazi. Y era fascista, así que los medios de comunicación, como hoy, también tuvieron su influencia en el tema del pensamiento del fascismo. Y además pienso que los oyentes confunden. Una cosa es dar acogida y otra cosa es perseguir a los judíos. Es decir, justamente el programa me encanta porque nos educa acerca de muchas cosas que a veces no podemos contestar. Y el signo del fascismo siempre es la violencia y la persecución. Eso también se olvidan los oyentes que llamaron. Muchas gracias a los oyentes. Marisa, una cosa te aclaro, no es el programa de Jorge Alperín, es el programa de Noran Char, de Santiago Varela, de Diego Tomasi, de Claudio Canullán, de Agustín Camisa y de Jorge Alperín también, por supuesto. Y de Graciela Almada, claro. No es mi programa, pero te agradezco muchísimo y te cuento que desde el 23 de abril, desde el otro viernes, vamos a estar transmitiendo desde la Feria del Libro, efectivamente. Quisiera hacer una brevísima aclaración con respecto a los medios de la época y el antisemitismo, diciendo que Apol, que fue el secretario de prensa de Perón, el que tenía más que ver con los medios, era judío. Exacto. Claro. O sea que ese es un claro ejemplo de que no existía antisemitismo, digamos... En el gobierno de Perón, oficialmente no había, claro. Para nada. Y después, perdón, con respecto a que durante la época del proceso la DAIA, la AMIA no movieron un dedo, yo creo de que las colectividades no siempre son sus dirigentes. Exacto. Sí. Yo creo que las colectividades, por eso que hay gente de la colectividad desaparecida también. Exacto. Sí. Los dirigentes son otra cosa. Los dirigentes muchas veces llegan por los negocios y no porque representen la base, ¿no? Exacto. Eso suele pasar. Bueno, se nos terminó el programa de hoy y vamos a contarles ya mismo de qué trata el tema de mañana, Vicente. Atención, agarren, por favor, agarren la mesa, la madera. La pata de conejo. 200 años de mufa. 200 años de mufa mañana. Agarraditos todos, tráiganse la patita de conejo, el llavero o agarren lo que puedan. Mañana en Bicentenario, 200 años de mufa. Mañana, hoy no, quédense tranquilos. Ahora vienen las noticias de Nacional y en un ratito llega Alejandro Apo con su programa Donde Quiera Que Estés. Hasta mañana. Chau, chau. Chau. A más de medio siglo de finalizada la Segunda Guerra Mundial, una sombra de misterio se cierne todavía